Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García, y que ya sabéis que por espacio de 2 horas pretende ser un entretenimiento, ¿por qué no?, adictivo, si tú así directamente te lo pretendes, para el tiempo que pases acompañando esta escucha. La música del pendejo en la sintonía, la continuación, la apertura ahora con ese grupo llamado Cobra, que editó en 2020 este trabajo llamado Fire, una de nuestras nuestras joyas que tenemos aquí en España, y que siempre que voy a Bilbao me lo recuerda un amigo que tengo allí. Me dice, cuando hay algún concierto de Cobra, vamos a verlo, la banda donde milita el bajista de Berro y Charra, la verdad es que son formidables. Esto es Fire. un sonido muy buscado, muy concentrado en lo que es una temática tal vez distinta de lo que son bueno, los proyectos que otros músicos pueden tener o han tenido. En el caso de David González, bajista que tantas buenas veladas nos ha ofrecido en tiempos atrás con Berry Charrat, pues aquí pues se busca, no sé si decir un distanciamiento de ese sonido, pero yo creo que un sonido más lujurioso, más agresivo, junto con los músicos que hacen posible, en este caso este disco, la banda ha ido buscando también su camino a nivel de instrumentalizarla por dentro y también conseguir el sonido rondando distintos estudios de grabación buscando esa calidad, ese espectro que los músicos cuando están ya un tiempo en carretera, pues algunos a lo mejor les da igual, pero otros siempre son más incisivos en quererlo mejor. David González en el bajo, Caín Elonza en la batería, Josu Luengo en la guitarra y Aritz Lete en la voz. Son los que han integrado este trabajo con esa canción que habría llamada Firebird y que lleva por título Fire. Son nuestros Cobra, los Cobra de Euskal Herria. Luego es que hay otras bandas que se llaman Cobra que también andan por ahí y que hay veces que confunden. A quien no se le confunden cuando hablamos de sonido hard rock, de sonido metálico, de sonido stoner, incluso Doom, es a esos magos ingleses llamados Orange Goblin. We'll be right back. duda, siempre ha sido una banda de directo, que aunque te hagan la misma cantinela, el mismo espectáculo una tras de otra, es digno de repetir y disfrutar. Depende de los festivales, hay festivales concretos que nos gusta visitar, ya sabéis, dedicados al Stoner, más pequeños a lo mejor, como el Desert Fest, en cualquiera de sus tarjetas de visita, sea la que hacen en Londres o la que hacen en Berlín o en otro de los lugares donde se ha hecho, porque ya sabes que se ha convertido en una, ojalá lo hicieran en más ciudades, ¿no? Como una especie de franquicia, donde Oran Goblin, cuando los programan al final de, lo suelen utilizar para programarlos al final de los conciertos, porque es una banda de caché, de renombre, pero en otros festivales más grandes pues a lo mejor lo meten a cualquier otra hora del día, en una carpa de un Hellfest o de un Bakken. Y entonces da igual, porque ahí te tienes que desplazar para disfrutarlo donde toque. En cualquier caso, siempre son un espectáculo. Estos eran los hijos de Salen, Son of Salen, que está incluido dentro de ese último disco que tienen publicado. Un disco que les costó bastantes años sacarlo a la carretera, aunque ellos no han dejado de girar y de tocar, con el nombre de Wolf Bites Back. Nombre que es una, era una declaración cuando se publicó de principios, con la portada donde aparece la imagen de un lobo bajo el logotipo de Orange Goblin y ese título que indica pues el mordisco o los mordiscos del lobo están de vuelta. Siempre Orange Goblin interesante, como no menos lo es ver a Nick Oliveri en cualquiera de sus proyectos o formatos. En esta ocasión vamos a oírlo con ese último trabajo publicado bajo el nombre de Mondo Generator, Shooter's Babel, que siempre tiene ese corte más, vamos a decir, más sucio, ¿no? En lo que es la composición, la musicalidad. Ahora ya está girando con, ya sabéis, ese proyecto de libro que se llama Stoner. Y pues ahí lo ves igualmente en su salsa, ¿no? Cuando algo no le funciona en directo, aunque él no tenga por qué sonar bien, si él no se escucha bien, móntala de Dios encima de un escenario. Si tiene que pegar una patada a un altavoz o un bafre o un vaso de cerveza o un micrófono, se lo da, porque él siempre le gusta estar al 100% contento sobre el escenario, aunque su música no suene bien del todo, pero se tiene que oír bien. Mondo Generator, con ese tema incluido dentro de ese Shooter's Bible, que viene a ser We Are Mondo Generator. Loud on the tour. Mondo Generator con Shooter Babel. A mí me parece un gran disco con esa producción además que consigue que entiendas lo que tiene uno en la cabeza como músico a la hora de querer sonar al exterior. No tiene que ser nítido. Nick Oliveri, igual que antes escuchábamos a un genio que no tiene que tiene muy buena complicidad con el resto de los músicos, como es el cantante Ben Ward de Orange Goblin. Cuando lo ves en directo hacen un equipo que hace que funcione una banda y los quieras como son y no te importe verlos en directo o escucharlos en estudio, que no te van a agotar, pues con Nick Oliveri, quitando alguna excepción que yo le vi, que no sonó muy bien porque iba muy, muy pasado de rosca en un festival una vez, hace algunos años, todo lo que le he visto cuando se sube a un escenario en Oliveri, sea con el resto de la banda que interpreta sus canciones, pues siempre ha sido de destacar. Aquí en este álbum todas las guitarras y voces son suyas, pero luego pues ha contado con sus músicos para terminar de darle rienda suelta y también rienda cogida a este disco, como las baterías de Hoss, por ejemplo. Bueno, la verdad es que cuando lo ves a Nick Oliveri con otro tipo de proyectos, como antiguamente Cayus, ¿no? Ahí donde estaba con Brian Villor, recuerdo un concierto de Cayus cuando vinieron aquí a Madrid hace un montón de años, que él incluso salió tocando su instrumento completamente en pelotas, sin nada, con todo lo que era el manubrio de la guitarra, lo tenía puesto ahí debajo de lo que es el cuerpo de la guitarra y sin miedo. Tenía atributos para mostrarlos, también es verdad. Y luego, pues ahora con este proyecto en el que está girando, recuperando canciones propias, que se llama Stoner, con precisamente Brian Villor y con el batería del proyecto de Brian, de los discos que ha ido sacando por su cuenta, Ryan Good en la batería, Brian Villor y Nick Oliveri siendo el trío, pero las dos partes visibles, estos amigos de toda la vida, pues van compartiéndose canciones entre uno y otro a medida que toca cada uno. Y bueno, pues también Nick Oliveri quizás es el más activo en directo, más estático Brian, pero si hay algo que no le va en vivo, yo el último año tuve ocasión de verle bastantes veces por salas y por festivales, y si hay algo que no le funcionaba, se lo llevaban los demonios. Bueno, es parte del espectáculo y hay que asumirlo como ya pues unos músicos veteranos que son exigentes de otra manera. Y siguiendo con sonidos cortados por el stoner, en este caso más el rock psicodélico, esta banda holandesa llamada Rax, con dos R's, que publicaron este álbum llamado High Protein, alto en proteínas, donde aparece una lata de conservas, bastantes latas de conservas de perro, y con una musicalidad con mucho ladrido dentro. Esto es The Fridge, es el comienzo de este álbum de los Rax. Time. Rax, con tres R's, nada que ver con los rats. ¿Sabes? Hay veces que la fonética, las pronunciaciones mismamente de quien te habla, puede inducir a errores y hay muchas bandas en realidad que se llaman iguales, pero otras tienen fonéticas parecidas. Ellos se fundaron como trío holandés muy enérgico en 2017 y entonces hicieron al año siguiente aparición y presentación en un festival que les queda cerca, como es el, porque son holandeses, como es el Rotburg, donde allí sabes que nos gusta ir cada año. Dentro de mes y pico estaremos en la nueva edición, disfrutando de lo que conocemos y descubriendo otras tantas cosas que están por descubrirse. Es lo bueno que tiene este festival tan experimental, y hay veces que abre tarros de esencias todavía no catalogados, por lo menos para todo el mundo. Todo el mundo coincidimos en eso, hasta los que llevan más años escuchando música. Y recuerdo una de las discográficas, distribuidoras que aquí los movía, los editaba, que era Discos Macarras, que los tildaba como una cocina, su música como una cocina de potaje, un potaje de los del heavy que se hacía en los años 70 con unas chispitas de blues y rock psicodélico, y es una buena descripción porque ellos van por ahí. Y luego pues la portada a lo mejor la ves y dices con la lata de conserva de los perros y ese pastor alemán que sale en los botes de comida, dices pues esto qué es, ¿no? High protein, alto en proteínas, pues ya te lo puedes imaginar, pero no entenderían muy bien por dónde pueden ir los tiros, salvo que tengas alguna referencia. A lo mejor no arriesgas en comprarte este álbum, pues por lo que realmente ves, ¿no? Incluso le das la vuelta al digipack y no ves más referencias, ¿no? Hay veces que en la parte trasera, aparte de los temas que incluye, te pueden poner el productor o algo que te puede alentar a que digas, pues voy a experimentar y me lo voy a comprar. Yo eso siempre lo he hecho mucho, desde pequeño, cuando era más menor de edad, iba a los Disco Play y por ahí a comprar discos. Había cosas que las compraba sin saber lo que compraba, pero miraba los vinilos, algunas referencias que ponían en las carpetas posteriores y veía quién lo había producido o quién colaboraba y decía, me lo compro con el dinero, poco dinero que tenía ahorrado. Y hay veces que me salía bien el experimento y hay veces que no, a eso es lo que me refiero, ¿no? Pero por lo general siempre era una manera de descubrir. Yo creo que de ahí me viene ya de entonces lo de ser un manirroto con la música y a la hora de gastarme el dinero en ella y desde luego de disfrutar sobre todo. Es una buena inversión, ¿eh? Lo de ser manirroto en ese aspecto. Y bueno, pues descubriendo, pasando de las el alto en proteínas de los racks además que hace poquito os cuento la anécdota. Hace un par de meses estuve por Eindhoven, por Holanda, bueno, por otros motivos, y fui a ver allí unos conciertos de otras bandas y tenían el merchant de la misma promotora que vendía, que llevaba a los grupos que fui a ver, tenían los vinilos, los CDs de rack, y me llamó la atención de que tuvieran también algo que yo no conocía, el merchant, y que es muy útil, bueno, no sé si mucho o poco, pero que son enfriadores de los tercios. Entonces tú compras un enfriador de eso en el puesto donde vayas, o te lo llevas en el bolsillo cuando vas a un concierto y lo metes dentro, el tercio o la copa que te tomes, y no se te calienta. Entonces pues lo tienes ahí como una especie de, pues eso, los enfriadores de botella grandes pero pequeñitos, tipo, bueno, es otra de las cosas que están sacando ahora como merchant, que aquí en España yo no lo he visto, pero que fuera, pues por lo que se ve, se está empezando a llevar, o se lleva ya hace tiempo y yo no me he enterado. A lo mejor es porque las cervezas no, nunca se me calientan, una vez que la pongo en la mano van directamente al ganate y no lo necesito. Bueno, seguimos con más música, grandes nombres que a lo mejor no son unas referencias que a ti te suenen, como otros artistas, pero que son merecedores de ser conocidos o conocidas, como es el caso de esta batería y cantante dedicada al blues llamada Lindsay Beaver, que en discos como este Touch of Love realmente sorprende. A mí realmente me parece sorprendente como un nuevo artista, como un referente a tener en cuenta, posiblemente sin llegar a toda la masificación que puede tener cualquier otro. Pero bueno, músico, pero para eso hay unos tiempos de carretera donde hay que experimentar, donde darse a conocer y donde ir sembrando para que luego te siga más gente o consigas bueno, eso ya el azar siempre influye el azar y la capacidad de marketing y promoción que tienes detrás o delante o ambas cosas, pero sobre todo siempre tienes que estar ahí dispuesto a dar lo mejor de ti, a ser un músico de calidad suprema. O sea, sentirte como tal, aunque luego sea suficiente dar lo básico y tener esa energía, ¿no? Esas maneras, esos esas hechuras, ¿no?, para llegar a la gente con lo más sencillo, ¿no? En el caso de Lindsay Beaver y Brantley Stevens, que es el compañero que le sigue, de alguna manera le hace ese nombre, de ese plan de tándem, de dúo, haciendo sus partes de guitarras. Lindsay Beaver canta y toca la batería, o mientras toca la batería canta. Brad Stevens hace esos toques de guitarra que estás escuchando. Que no es moco de pavo tampoco. Y luego Josh Williams está en las partes de bajo. Hay más músicos que colaboran dentro de este álbum llamado Touch as Love. Ella, que es la jefa y quien pone en marcha este proyecto, es originaria de Halifax, de Nueva Escocia, de Canadá. Y su mezcla es eso, musicalmente, cosas de blues, de rock and roll, de soul, y hay veces que le pone una chispita también de punk. Es pues un poco esas intenciones de furiosidad y de intentar sacar todo, exteriorizar lo que se lleva dentro, toda esa mala leche. Bueno, pues un poquito de Lindsay Beaver por duplicado, que algunos tuvieron seguramente, a quien le guste pues, la música del blues y de otros condimentos, verla a lo mejor en ese festival que se realiza en Jaén. Tiene nueva edición ya, el Cazorla Blues Festival, para julio de este año. Todavía no tenía ninguna banda conocida. Es un festival al que nosotros no hemos ido, yo creo que en ninguna edición, por coincidencia con otras historias, pero que habría que planteárselo, porque, bueno, Lindsay Beaver estuvo en 2019 ahí tocando, creo que fue en 2019, con artistas como Edith Gales y otros músicos referentes, así como otros más desconocidos, que siempre te levantan el ánimo cuando se ponen ahí a compartir sentimientos. Lindsay Beaver, que igual te hace cosas que te suenan a Howlin' Wolf que a los Ramones. Interesante. Y de ella a otra artista más conocida mundialmente, con más años de carrera, porque es mayor también, aunque tiene la agresividad de una joven. Es Beth Hart. Escuchamos en esta ocasión, la semana pasada estábamos oyendo Mr. Virus a Beth Hart con ese disco tributo a Led Zeppelin, interpretando las canciones muy eufórica de una banda que le marcó mucho. Y aquí pues vamos a oírla en ese disco grabado unos años atrás en el Royal Albert Hall, el 30 de noviembre de 2018, interpretando buena parte de todo lo que ha acumulado y la ha hecho ser quien es ella. Beth Hart, que es sin duda una diva, con una voz de angelical, de estrella. But there's a war on the rise. We were built for survival. I give it no compromise. Place and we all say motherfucker together. I love it. It's so wonderful. Try to talk like a good woman. Try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel runs. I try to talk, I try to walk. Oh! Temas que integra este disco en directo de Beth Hart, llamado, una canción se llama Trouble, y donde departe y comparte con un público entregado lo que fue una actuación que definió como espectacular y que terminó cerrándola a su término diciendo: tuvimos las pelotas de hacerlo. Porque no todo el mundo es capaz de actuar, triunfar y llenar un Royal Albert Hall. un sitio donde también ha grabado músicos como Joe Bonamassa, y ha editado también, existen por ahí DVDs de su directo, pero Joe Bonamassa, claro, es una excepcionalidad desde hace muchísimos años. El hecho de que grabaran conjuntamente, tuvieran proyectos, incluso gira, Bedhar y Joe Bonamassa, eso hizo que también a Bedhar se le diera mucho más pábulo, no sé si lo necesitaba, pero desde luego ver dos estrellas que yo creo que pueden llegar a chocar, que pueden ser incluso dos imanes a nivel opuestos a la hora de que cada uno tiene sus posiblemente sus egos. Yo creo que más Bedhar que Joe Bonamassa. No han vuelto a hacer ninguna otra gira ni colaboración, creo, desde aquellos tiempos de Dulce, realmente que nos pareció divinos poder disfrutar mientras ocurrió. Pero es verdad que Joe Bonamassa también siempre está muy ocupado y se busca distintas novias a nivel de colaboraciones. Es gente que no deja de trabajar en nuevas cosas y tiene esas posibilidades, ¿no? Esas maneras de desarrollar, ¿no? Y yo creo que esa necesidad también de estar en una transformación continuamente. Bueno, Bedhar, que igual pues su capacidad te mete dentro de las corrientes del blues, que del jazz, que yo creo que lo que se pueda proponer, cantar gospel, soul, es una voz realmente divina. Y vamos a escuchar un músico que a lo mejor es algo desconocido por aquí, pero que tiene su aquel Sissik Steve, ya que es un artista, un guitarrista californiano que a los 8 años le enseñaron a tocar la guitarra, a tocar música, y entonces ya empezó a coger esas maneras de saber buscarse la vida. Como bluesman callejero, tocando por allí por donde podía para ganarse unas monedas y pues tener para sus cosas, imagino, o a lo mejor ya, ahí no me meto, historias más profundas de familia, de poder buscarse la vida. El caso es que él, con sus 71 años, residiendo en Oakland, en California, sigue siendo, bueno, es una celebridad. También ha estado apoyado por John Paul Jones de Led Zeppelin, ¿no? Quien en ocasiones se ha subido al escenario con él para tocar el bajo y no menos lo han querido hacer otros instrumentistas, porque es uno de esos músicos bluesman de generación que va transcurriendo y que él se lo hace de forma autosuficiente, sin la necesidad de tener un nombre un gran nombre que lo respalde, y posiblemente eso es lo que haga que no lo conozcamos o no lo tengamos aquí, ¿no? Pero sí es si hay ocasión de ver a Sissik Steve, no hay que perderla, porque las canciones de este último disco que publicó bajo el nombre de Love and Peace, Amor y Paz, es una gran tarjeta de presentación, que tiene otras muchas publicadas, pero esto es puro y duro la vida y el disfrutar de una persona que podemos a lo mejor mirarla y tildarla como mayor, como un músico mayor, pero que tiene un espíritu absolutamente juvenil. Sissik Steve. Nobody sees. Have mercy. Hey man, what's the issue here? It's all got tangled up. Don't listen to each other no more. Nobody knows what the trouble is. Nobody sees. Hey man, I got an idea. You wanna hear? Are you just too busy now? Try a little respect, common courtesy. stop the hatred now. Give back to love and peace. Hey man, where we get this hiding duty from? Is that the best we got? Where are all the leaders gone? Brother Martin Luther King, Brother Bobby Kennedy. Gotta stop the hatred now. Give back to love and peace. Gotta stop the hatred now. Give back to love and peace. Give back to love and love and peace. Just ain't some words to say. Love. Say some words to say, love and peace. It just ain't some old cliche. It's all got so divided. Just ain't no middle ground. He right and she wrong. Don't see no way around. I say, come together just a little bit. Let love be the cause. Gotta stop the hatred now. Get back to love and peace, y'all. Yeah, I guess people, it's just up to you. Gotta make our world a better place to be. Try to end all of this poverty, such a travesty. Gotta stop the hatred now. Give back to love and peace. Gotta stop the hatred now. Give back to love and peace. Get back to love and love. Just something to say. Love and peace. It just ain't some old cliche. Some old cliche. Love and peace. It ain't just some words to say. Some words. Love and peace. It just ain't some. Músico veterano, eso no cabe ninguna duda, de alto voltaje cuando hay ocasión de verlo en directo y que congrega en sus conciertos, como él denomina, a un montón de hermanos, ¿no? Estoy mirando la parte de los créditos de este álbum, de este Digipad, en el que aparece una mano con una rosa. Y debajo pone un logotipo, unos nombres, no pone PSOE, pone Love and Peace, pero podría ser posiblemente un logotipo, una portada que la utilizaran. Esto en Estados Unidos ya se la había pulido algún político, se la había llevado a su terreno. Porque vamos, sería muy resultón si coincidiera. Cecil Street, por ejemplo, en el tema que oíamos, que era In This Crazy Time Seems, el tema con el que Love and Peace hemos puesto, ¿no? Ah, es que aquí están mezcladas algunas cosas. El tema que hemos oído es el tema que da título al disco, Amor y Paz. Y la producción ha corrido a cargo de él mismo, que es quien toca guitarras de distinta resonancia y canta. Y luego, pues en el piano concretamente de ese tema está Brother Martin. Entonces, a todos los músicos que incorpora en su álbum o en sus directos los llama hermanos, ¿no? Entonces está Brother Dan Magnusson en la batería y percusiones, Brother Luther Dickinson tocando el bajo y algunas partes de guitarra, Brother Malcolm Harrison en la armónica, el Brother Martin en el piano de ese tema, y luego pues hay más Brother por ahí. La verdad es que ha sido a gusto estar tan hermanado en una congregación sonora como la de Mr. Stevie. Yo creo que es un disco que, aunque parte de la allí de la distribución se ha encargado de mover la BMG, lo hace él de forma independiente, y claro, no es que se le permita hacer lo que le parezca, sino que él es el que termina las cosas, cuenta con sus amigos y con sus referencias para llevarlo a cabo, y luego pues quien lo pueda o lo quiera mover, pues ahí está. El caso es que aquí está entre nuestras manos y es una de las cosas de músicos, a lo mejor poco conocidos, pero de los que yo llamo en el pasado deambulantes, que han conseguido un estatus de sentirse bien y de que parece que aunque vayan cumpliendo años, la carretera nunca se la va a terminar, porque ¿se acuerda de aquella autopista hacia el cielo, ¿no? Pues yo creo que él va a ir camino de eso, va a ser uno de los músicos que morirá con las botas puestas disfrutando de lo que hacen. Y hay otros que tenemos aquí en nuestro país que se han cargado de una reputación, se han cargado a cuestas con una importante reputación, después de estar avalados por un montón de múltiples proyectos, bandas, colaboraciones o producciones, y pues en solitario ahora le va muy bien y se deja ver como lo es el Santi Leal en directo. Recuperamos ese Barcelona Concert que se abría de esta manera con este tema llamado Guerra Santa. Y que ahí tiene una vez más la muestra de un importante músico catalán, donde lo de la guitarra es algo que a él precisamente no se le va de las manos, sino que hace que se estremezcan los mástiles cuando él mueve sus manos. directo con ese sonido ambiente de ese concierto que se grabó en la Sala Calabria 66 en junio de 2019 y que contó con la compañía de Eric Rovira en la batería, Dani Soto en el bajo, Judith K en la guitarra, teclados y todos aportando sus partes de coros a la voz de Santi Leal y esa guitarra polivalente. En lo que es esta producción que se editó, se distribuyó a través de distintos estructuras de distribución como Metal on Metal o Will Metal Records, que también a través de un sello en Japón está moviéndose o se movió, está dispuesto esto. A mí me gustaría ir a Tokio y cuando vaya a aquellas tiendas famosas de música que tienen, entiendo muchas de las cosas no las sabes leer porque están escritas en su idioma. Este disco también, Barcelona Concert, lleva en la parte baja de la carátula de la portada letras impresas en nipón, donde imagino que pone pues eso, el título del álbum de este directo de Santi Leal. Pero allí, bueno, pues lo mismo, allí hay que tener cuidado en Japón, porque igual ves a un melenudo en una portada con las letras japonesas, se lo compras pensando que tal y te traes algo de K-pop, de garruta pop, de esas que tienen allí, que te llevas un chasco impresionante, porque hay mucha música para adolescentes, hay otras corrientes sonoras que están muy muy de moda y que intentan integrarlas también aquí en algunas tiendas que se venden luego, bueno, imagino que en tiendas físicas, pero sobre todo online, y lo tienen con oferta muchas veces porque claro, son discos que no hay suficiente mercado aquí de público que compre el capo. La música pop japonesa, entonces claro, lo tienen que quitar los almacenes de cualquier manera. Bueno, Santi Leal, que ha sido siempre un nombre ahí resonante, 11 bis, lo tuvimos aquí en los estudios de LH, Blue Tax, tirando hacia cosas más ochenteras, hablando, mencionando algunos CDs que él nos mandaba hace algún tiempo reeditados y que podemos poner a través de Mr. Virus y Pyramid, también recuerdo alguna entrevista que tuve con parte de la formación Pyramid donde él estaba integrando Santi Leal. Bueno, son tantas las cosas que él ha hecho y que yo ahora mismo recuerdo también, claro, en lo abultado del tiempo que llevamos funcionando. Bueno, bienvenidos, si te incorporas a este momento de directo que hacemos a través de LH Magazine, donde emitimos los viernes. También saludos para la gente que nos sigue los martes a través de Asalto Mata Radio Rock y así como los miércoles a través de esa otra, ese otro punto de emisión que nos brindan desde Asturias. Mi rollo es el rock en radio, como los que estáis habituados a oírnos a través de cualquiera de las plataformas o en este podcast también que colgamos de Mr. Virus en iVoox. Música por delante en esta segunda hora en la que estamos funcionando con un músico también que se rodea de un montón de músicos y amigos que se llama Juan Olmos y que editó este trabajo llamado 5.2 a través de Rock Estatal Records. Destrucción. Silenciar el alma. El disco se llama 5.2, es uno de los referentes musicales que ha grabado a través de sus propios estudios, Olmos Studio, Juan Olmos, bajo el nombre de Antigua. Y no sé qué, cuál será el yo a veces que defino como complejos setlists a la hora de tener que estructurar una selección de canciones cuando has hecho tantas cosas con distinta gente a la hora de presentarte en público. Él, bajo Antigua, bajo el nombre Antigua, estará haciendo en Madrid un concierto el 16 de marzo en la sala The Good Father en Vallecas, en Valles de Fofó 24, y va a contar con las colaboraciones de distintas personas, distintos músicos, interesantes voces como la de Leonor Marchesi o Bárbara Black. Hay más gente confirmada y creo que más gente que se irá confirmando para ese concierto que tendrá lugar a partir de las 10 de la noche dentro de pocas fechas, y que nos servía un poco de referencia esto de Antigua con este tema Vuestro Ego, Nuestro Pan, pues para también recordaros una cita que si no sabíais o no tenéis plan o no conocíais, pues os podéis tomar en serio y en cuenta para estar allí. Y esto nos da pie también a otro de los discos donde Juan Olmos siempre ha estado rodeado de amigos, de colaboradores y de gente de bien, aunque termine luego las noches mal. También está en la misma línea de amistad y colaboraciones gente como Javier Mira o José Luis Rodríguez, quien a través de sus proyectos Morcuende o Istar han tenido a bien compartir, ¿no?, esas visiones y ese conocimiento que la experimentación a veces, y también pues la edad, ¿no?, la evolución y las músicas y las inquietudes han puesto ahí en tela de juicio sobre una mesa de sonido o dentro de unos estudios de grabación. Javier Mira se ha encargado de grabar este disco llamado 5, este disco de Istar de José Luis Rodríguez Morcuende, donde han participado un montón de gente como Eduardo Pinilla, Julio Castejón, Luis Cruz, Miguel Ángel Escámez Cachorro, Nacho Ortiz, José Luis Ayuso, Carlos Díaz, José Barta, Oñate, bueno, hay un montón de gente. Y Juan Olmos también está presente entre las voces que participan de canciones como esta que escuchamos ahora. Es Istar, José Luis Morcuende. El tema lleva por nombre Pasmarote. Pasmarote, pasmarote, Como diría aquel, vaya tres patas para un banco, si hablamos de piezas claves en este álbum. José Luis Rodríguez y Javier Mira, como las patas más sujetas o solidificadas, porque tienen más peso en lo que ha sido la grabación, producción, ejecución de este álbum llamado 5 de Istar. Y luego, pues ahí está Juan Olmos. Pero bueno, más que un... Claro, es que hay tantos músicos que esto es una balconada de sensaciones lo que te encuentras aquí, más que un banco de tres patas. Bueno, con Juan Olmos ahí, que era una de las colaboraciones. Hay algún tema instrumental donde hay un montón de los nombres mencionados, bueno, ya lo escucharemos otro día, que es también muy, muy sorprendente, porque es que José Luis Rodríguez, aparte de ser otra persona inquieta que no deje de crear música, también tiene que dar cuartel a eso que escribe, y hay cosas que las lleva a sus discos, pero otras que necesita explorar en lo que es literatura, ¿no? Cosas escritas. Bueno, vamos a oír a una banda que se llama Malatesta, que se creó en 2019 a través de Marco Álvarez en la batería, Guillermo Mariña en la guitarra y Marcos Munguía en el bajo como voz principal. Crearon Malatesta con esa intención de poder hacer lo que a muchos músicos, bueno, hay músicos que a veces que no le dejan, ¿no? Componer con total libertad sin tener que seguir patrones establecidos y crearse una identidad a la hora de crear, de ejecutar algo que realmente quieres que sea así. Rápido, eficiente y sí que te estén por detrás en una discográfica pinchando para que te orientando hacia unas cosas u otras. Esto es Malatesta con El Instante Perfecto. Camino, monstruos y fantasmas. desaparecidos. Siempre hay manera de salvarlo si miras adentro desde el precipicio. Malatesta, con esos toques que han dejado huella por parte de Alberto Seara, que se ha encargado de la producción en sus estudios Cute, y de Carlos Escobedo, quien ha hecho arreglos y también parte de la ejecución de estos sonidos que han conseguido Marco, Guillermo y Marcos, bajo el nombre de Malatesta, en lo que es algo en lo que ha creído uno de los grupos que mueve Nano de Lengua Armada, y que siempre suele ser muy insistente con las bandas que apoya y quiere que conozcamos también en los medios de comunicación y por ende la gente que está al otro lado. Hay tantas bandas, tantos grupos y tantas propuestas que nosotros siempre estamos agradecidos, yo en mi caso, de que lleguen referencias y tengamos la oportunidad de gustarla, de juzgar tal vez, siempre de forma objetiva, y de hacerlo y de llevarlo, de hacerlo que la conozcáis, llevarlo a través de del otro lado en el que estáis para que descubráis cosas. Esto tiene poca presentación, aunque hay que hacerlo, ¿no? Para ponerlos al corriente. Es el trabajo de Joyce Atrani, Los Elefantes de Marte. De Marte. Elephants of Mars. Un disco marciano con búsqueda tecnológica dentro del. We'll be right back. El último disco que a mí me ha impactado de este tío, que es de otra naturaleza, como es Joe Satriani, Elephants on Mars, era la canción también la que escuchábamos que le daba nombre a este disco, con esa apuesta de otra dimensión en lo que es, bueno, siempre una investigación continua. Aquí no hay, yo creo que fases ya, con todo lo que tiene caminado Joe Satriani, donde puedes decirle que es un tipo, sí, un tipo clásico es, porque es, lo tenemos ahí como de toda la vida, ¿no? Siempre presente, ¿no? Pero la música, hay veces que se escapan de las corrientes musicales que uno puede denominar como sonido clásico, ¿no? Sobre todo cuando se va a cauces sonoros que te hacen, pues eso, olvidarte de todo lo que estés haciendo y ponerte a la máxima escucha. Sobre todo, eso es muy interesante si te pones unos auriculares, y si no te sueles despistar. Él, en el interior del álbum, quiso matizar ese mundo por el que ha pasado o ha querido llegar a través de estas canciones instrumentales, Elephants of Mars, en una especie de desplegable tríptico que es el interior de la carátula, donde en una foto panorámica, en una gran foto panorámica, se le ve a él con la guitarra calzada en la mano y un casco donde va encapsulado como si fuera una pecera, bueno, para estar protegido de un mundo exterior que puede que no tenga gravedad ni buen aire que respirar, pero algo que representa en realidad Marte, ¿no? Un entorno totalmente rojizo, con bueno, pues realmente una visión del ambiente que te puede hacer querer ir hasta allí o no pisarlo, por lo complejo del asunto. El caso es que bonito por dentro, en lo que es la ilustración, por fuera también, con esas guitarras, el cuerpo de la guitarra y los mástiles, incluso la zona baja de la foto del disco o del collage del disco, que hacen las pezuñas de las patas de un elefante y las cornamentas, en fin, todo lo que es las partes de distintas guitarras viene a hacer una especie de collage, como si fueran elefantes marcianos. Bueno, la verdad es que es increíble la de vueltas que hay que darle a las cosas a veces para llegar a la gente de una forma original, no solamente musical, sino estética, y también tener ahí gente que en cuanto a marketing o tenga su creatividad, o el propio músico muchas veces se tiene tiempo de sobra para expresar lo que quiere, no solo en la música, sino en lo visual también. Y de Satriani a un músico que se lo ha tenido que hacer, bueno, incluyendo el collage, es más que nada, es por la variedad del disco que ha conseguido Russ Berkowitz en este trabajo, que autotitulado bajo su nombre, y lo ha llamado Russ Berkowitz Project. Él te sonará por haber hecho las veces de bajista en Annihilator, en la formación canadiense, y aquí, claro, se ha codeado con un montón de amigos de músicos como Ray Hartman, también de Annihilator, Ray Van Puderugen de Devin Townsend Project, Jess Lumic de Arch Enemy y más gente, que ha ido integrando poco a poco esa capacidad que él ha tenido en sus canciones compuestas en distintas fases de su vida, y lo ha plasmado aquí, pues contando con la voz de Mark Petrie yo creo que en la mayoría de las canciones, en las instrumentales evidentemente no, y pues la batería de Red Harman, como digo, su compañero quien fue su compañero en Annihilator, Scott Wett también en otras partes de guitarra. Bueno, vamos a elegir un tema porque es más fácil, las canciones son variadas, depende de donde caiga. Vamos a elegir este tema llamado Cage, donde Mark Petrie canta, Ryan Van Puderugen está tocando la batería, Scott West la guitarra, y el propio Russ Berkowitz se encarga de las partes de bajo y efectos que también tiene la canción. Bueno, este proyecto endiablado que va todo trapo de Russ Berkowitz, llamado así, Berkowitz Project, por parte de un instrumentista que ha querido dar rienda abierta, dar rienda suelta a un montón de curiosidades sonoras que yo creo que tenemos que recuperar en otros programas dentro de este álbum homónimo donde ha participado tanta gente, porque claro, no lleva una única línea ni unos únicos músicos en la sonoridad. Y esta canción, hay algunas cosas que te recuerdan a Annihilator de una forma más clara, pero hay otras canciones que hablan de destapes creativos interesantes. Y por eso posiblemente ha hecho este... Yo creo que tiene que ser complejo en realidad contar con todos estos músicos que quieran aceptar, que los encuentres en sus momentos a veces libres porque tienen sus compromisos con sus formaciones originales para que te graben algo, te participen, no te cobren mucho o a veces la voluntad nada más, porque todo influye para que un disco de este tipo se lleve a buen puerto. Y luego las inquietudes del propio músico a la hora de saber que es un disco variado, que a lo mejor despista a quien te ha conocido en un único, en alguna fase de tu vida tocando con una banda, ¿no? Y pueda entenderlo. Bueno, le daremos otra oportunidad, aquí tiene la puerta abierta para que lo conozcáis, conozcáis otros temas también vosotros. Y lo que escuchamos ahora, recuperamos ese disco que Gamma Ray, celebrando sus 30 años de recorrido, grabaron el 27 de agosto de 2020 en Ixendorf, en la localidad de Düsseldorf, en Alemania. Allí hicieron con alguna colaboración también dentro de este disco en vivo y concierto, que se ha editado en DVD y en doble CD a través de Year Music y Edel, pues canciones como este clásico llamado Master of Confusion. Yes, we are the Masters of Confusion. Hey! where we're going or anywhere we roam. We are the masters of confusion. We'll take your life apart and we don't give a damn. We are the masters of. No matter where we're going or anywhere we roam, we are the masters of confusion. Que ser una bonita fiesta vivirla en directo en el propio DVD, como ha quedado todo capturado, ese se muestra, se ve ese parte de ese ambiente que había encima del escenario y enfrente de los músicos, donde estaban invitados siendo parte activa, aparte de con sus voces, Kai Hansen tocando la guitarra o el cantante Frank Beck de Gamma Ray. Ahí estaban Ralph Schifers, cantante de esa otra banda de los Prima, coño, no me sale, banda alemana, y también Corbin Bab. Aparte de Ralph Schifers y Primal Fear, estaba Corbin Bab aportando sus coros y sus partes de teclado, como lo ha hecho en otras tantas colaboraciones, o con Sasha Paez, Master of Ceremony también, por ejemplo, que es otra gran apuesta sonora que estuvo disfrutando esta última edición, la pasada edición de Backer. Estaba dando cuenta tantísimos músicos con Sasha, joder, qué grande. Que eran artista. Claro, muchas de estas cosas quedan en casa, porque a la hora de hacerse en casa en Alemania y ser músico de allí, pues es más sencillo, ¿no? Que se puedan llevar a cabo. A Avantasia, por ejemplo, es, cuando vienen, lo sacan fuera de Alemania y viene con ese elenco de músicos a tocar a otros puntos de Europa. Cuando llegan aquí, que es donde estamos, en España, en Madrid, porque Madrid es España. Ya sabéis. Y entonces, pues dice, joder, qué bien, ¿no? Que se pueda mover, a desplazar tanta gente y te coordinen un concierto tal y como lo has conocido en una metal ópera, como es lo que hace Tobias Sammet en Avantasia. También influye muchas veces en el precio de los conciertos. Pero bueno, esos problemas no los ha tenido yo en el internet para grabar este último disco suyo, formidable. Disco llamado Billy and the Beast, ya que lo ha dejado en manos de su productor, que se encargue del resto de las canciones, aparte de meter la voz y de la producción del disco. La verdad es que ha quedado un trabajo muy épico a Joel Lintner. Billy and the Beast, esto se llama Dark Night of the Soul. The questions run deep. Oh, Pues otra de esas maravillas que se editan a través de Mascot Records, sinónimo sello, sinónimo de calidad. Joel Internet con este disco grabado, producido y mezclado por Peter Tandred de Hypocrisy, y que se ha encargado pues prácticamente de incorporar todos los instrumentos, programaciones también, guitarras, bajos. A excepción de la batería, que se la ha dejado a su hijo Sebastián Tatgret para hacerlo en sus propios estudios, y ha quedado un trabajo francamente interesante, como vemos escuchando cada vez que lo ponemos aquí. Tenemos que marchar, ya es la hora, casi es la hora de cerrar Mr. Virus. Se despide Raúl García, lo hacemos con en plan pandillero, con el último trabajo de Skid Row llamado The Guns Are Here. Los pandilleros están de vuelta, están aquí. Esto es Tear It Down. La semana que viene, más. Sed felices.